sus ojitos, taparitos, así los tengo yo. Mis oídos, taparitos, así los tengo yo. Mi boquita, tapadita, así la tengo yo. Y mis manos se golpean.